¿Siguen ahí? Sí, sí, sí, adelante. Sí. Ok, Daniel. Buenas noches. Creo que ya puedes empezar. Hola, muy buenas noches. Este es el capítulo México, el día 7 de septiembre. Estamos organizando, estamos preparando los coordinadores, el Sagas Media Festival, que se va a llevar a cabo los días 9 al 11. El Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Querétaro, nos estamos organizando para hacerlo el día 8, el día de mañana. Ya están las invitaciones. También aquí tenemos el coordinador de Quintana Roo, que nos va a platicar de lo que se va a hacer por allá. Y también la coordinadora de Tijuana, de Baja California específicamente. Y por aquí nos falta el coordinador de Puerto Vallarta, que también tiene un evento por realizar. Me gustaría que dieran solamente un breve resumen y ya estamos de acuerdo que todos lo subimos a la página oficial de saigasmediafestival.org para que sea la invitación mundial. También nos apareció por ahí unos espontáneos de Puebla y agradecemos que este evento esté saliendo emergentemente, voluntariamente. Todo lo que hacemos es hecho por voluntarios, todo lo que hacemos es reunirnos y colaborar, así que cada una de las cosas que hacemos es de manera voluntaria. Todos los coordinadores estamos aquí personalmente y seguimos una línea de pensamiento basada en la sustentabilidad. Ahorita le voy a dejar la palabra a Arturo, si ya tiene su micrófono. Bueno, dice Arturo, no puede ocupar en este momento su micrófono. Va a ser un evento en Playa del Carmen con participantes de Tulum y Cancún. Este evento se llevará a cabo en el Centro Cultural Caracol. También es importante lo que está haciendo Arturo, ya que tuvo una rueda de prensa en Quintana Roo. Salió en varios medios lo que se está haciendo en Quintana Roo y precisamente de eso vamos a hablar en este momento. Ahorita nos puede comentar Caro, si es tan amable de dejar la tecla de oprimir porque se oye eco. Sí, disculpa, no puedo. Aquí tengo algunos problemas con cambiar la tecla a la hotkey. Puedes ir a Settings y Setup Wizards y cambiar esa tecla. Bueno, continúo. Arturo nos dice que fueron 8 medios entre radio, periódico y televisión, así que fue algo masivo y se va a hacer difusión del movimiento Zeitgeist en este lugar. Voy a detener un poquito la conversación para indicarle instrucciones a Carolina. Sí, por favor, Daniel. Carolina, debes irte a Settings, Setup Wizards, ahí hay una opción para cambiar la tecla. En donde dice Push to Talk, cambia la tecla, por favor, a asterisco o signo de más. Okay. Bueno, voy a continuar. En resumen, Quintana Roo está creciendo mucho. Es uno de los primeros capítulos que empezó a hacer activismo junto con el Distrito Federal, Puerto Vallarta, y es de los que tiene mayor crecimiento. Ahora le voy a pedir a Carolina que nos platique qué se va a hacer en Tijuana. Ok, nosotros vamos a hacer, bueno, van a hacer varias actividades y entre ellas estamos manejando como de 12 a 2 de la tarde. Se van a realizar, digamos que feria, va a haber exposiciones, va a haber personas que van a discutir sobre temas de sustentabilidad, sobre la arquitectura del tiempo-espacio. Se van a manejar también algunos artistas, pintores que quieren ir a hacer mural, también cuadros acerca de algunos temas sociales y caricaturistas, también gente que va a presentar, van a realizar de hecho ahí camisetas con el logo de Zeitgeist también después ya en la tarde va a haber algunas bandas, incluido varias de ellos están muy, muy metidos en el movimiento y también va a haber va a haber danza, va a haber belly dance y otras muchachas, bueno, salieron bastantes voluntarios que nos van a ayudar en varios puntos y Jorge, el coordinador que acaba de llegar con nosotros, también nos va a ayudar en difusión, nos va a ayudar con la película porque vamos a presentar la película de Moving Forward. Va a ser como 2 horas y bueno, 45, lo que dura la película en un café aparte y 8 de la noche. Mil gracias, Carolina. Aquí voy a comentar específicamente qué es el Sagas Media Festival. El Sagas Media Festival, aunque es un evento organizado por el movimiento Zeitgeist, lo que pretendemos es que destaquen otros organismos relacionados con la sustentabilidad, que se perciba que el movimiento Zeitgeist pertenece a los grupos y movimientos sociales que persiguen la sustentabilidad del ser humano. Por lo tanto, queremos que se nos perciba como un movimiento artístico, cultural, que pretende cambiar los valores sociales que tenemos actualmente. Esta es principalmente la función del Zeitgeist Media Festival, que posiblemente se empiece a llevar cada año, y en México estaremos haciéndolo quizá cada mes o cada 2 meses, porque queremos que todas las personas comprendan que si no hacemos conciencia de nuestros valores sociales, nuestra sociedad está en decadencia. Y queremos unirnos a otras organizaciones que se dediquen a este mismo fin. Es por eso que tenemos aquí a los coordinadores de todos los estados que tienen una coordinación actualmente. El mensaje que se tiene que difundir el día del Zeitgeist Media Festival no es exactamente la economía basada en recursos, que es nuestra meta a largo plazo, no es exactamente el movimiento Zeitgeist, sino la de difundir otras organizaciones junto con nosotros y fusionarnos para proyectos, hacer colaboración con ellos, además de crear vínculos entre sociedades y grupos organizados en pro del ser humano. Por lo tanto, ese día se tienen que hacer expresiones artísticas y humanísticas, más que mencionar acerca del sistema o más que mencionar acerca de la incongruencia en la que estamos viviendo actualmente, y más precisamente estas fechas, junto con Israel, 400.000 manifestantes, 250.000 manifestantes en Italia, en Francia, en Inglaterra. Nosotros tenemos que dar la esperanza de que se puede unir la gente voluntariamente. Así que el mensaje que vamos a difundir es de humanismo. No queremos parecer de ninguna manera que estamos en contra de nada, sino a favor de muchas cosas, y es el tema que vamos a tratar en este momento. Antes de que aquí nos encuentre el coordinador asignado de Guadalajara, dado que no ha hecho difusión masiva, no hay contacto con nosotros, no se organizó un Zeitgeist Media Festival, o al menos no nos enteramos, no se organizó un Día Z, ni tampoco se organizó la Premier, estamos entendiendo que aunque todo esto lo hacemos voluntario, debe haber una comunicación y una línea de pensamiento. Por lo tanto, este coordinador, hay otras personas que quieren ayudar y estamos esperando a Daniel para que nos diga si él se quiere hacer cargo de este capítulo y darle movimiento por allá. Ahorita me gustaría platicar, todos los coordinadores sabemos lo que es el movimiento Zeitgeist, qué pretendemos y hacia dónde queremos llegar. Hay información para nuevos miembros que todos pueden leer en nuestro foro, información sobre cómo hacemos activismo, y entonces aquí voy a platicar con Arturo sobre una página que dejamos desde hace unas 3-4 semanas, a ver si tenía algún tipo de repercusión, llamada Ciberactivismo. Esta página no es oficial, pero tratamos de ver qué tipo de difusión se podría lograr. Lamentablemente, el tipo de difusión, las personas que están allegándose, están acercándose a difundir cosas que no son comprobadas, cosas que se pueden tachar como subversivas. Y afortunadamente aquí tenemos a alguien de Villahermosa para preguntarle algo. En Tabasco, ¿sabes tú ya sobre la ley antirrumor? New Dawn, ¿nos puedes comentar algo? Como lo de Veracruz, ¿qué pasó? Exactamente, en Veracruz han detenido a algunos personajes del grupo de Anonymous y otro grupo que el gobierno lo tomó como hacer apología al terrorismo. Es decir, que desde pronto posiblemente México entre en una etapa de mucha opresión o se tome como subversivo cualquier tipo de incitación a salir a las calles, incitación a reunirse, incitación a manifestarse agresivamente o que a ellos les parezca así. Y en Tabasco hay una ley propuesta por un partido político que puede llevar a la cárcel a cualquier persona que les parezca amenaza. No se ve yo, qué grave. Sí, esto es exactamente muy grave y bueno, lamento que no se encuentre aquí Arturo, pero estamos la mayoría de los coordinadores, lo vamos a dejar grabado. Hay una página llamada Ciberactivismo abierta por el coordinador de Quintana Roo. Estamos haciendo oficialmente que esta página no pertenece al movimiento. Nosotros no difundimos ningún tipo de actividad subversiva y está escrito en nuestro foro el tipo de activismo que hacemos, es cultural. Tratamos de cambiar los valores de la sociedad, nunca tratar de manifestarnos agresivamente. Y lamentablemente en el capítulo de Quintana Roo están saliendo a las calles a hacer manifestación de anticonsumo o de... se puede interpretar como rechazo a los bancos. Es obvio los documentales que nosotros difundimos, pero nuestra intención es positiva en pro de hacer buenas cosas y no de parecer así, y más ahora que aparece una ley como la antirrumor. Así que oficialmente descartamos cualquier comentario que salga ahí, en la página de Quintana Roo, Facebook, o en la página de ciberactivismo, SciGuides. Y aquí viene otro tema que vamos a mencionar. Todavía New Dawn nos puede comentar algo en Tabasco, si sabe de algo que está pasando. Bueno, voy a pasar al siguiente tema. Después de que se entiende que tenemos que ser cuidadosos en la información que manejamos, quiero comentar que esto necesita un poco más de moderación, más conciencia o más determinación de los coordinadores sobre qué tipo de información se puede o no difundir. Por lo tanto, ya hemos platicado con todos los coordinadores, el coordinador de Puebla, de Querétaro, del Estado de México, de Quintana Roo, lo mencioné junto con Areli de Mérida, ya platicamos con Carolina de Tijuana, con el antiguo coordinador de Sinaloa y ahora posiblemente nuestro nuevo coordinador Alberto, que es necesario para que se ocupe más la página oficial y se entienda la información que ven ahí. Proponemos que se centralice todo a la página que ya es oficial de siempre y una nueva página donde pueden en Facebook, que se llama el Movimiento SciGuides México. Vamos a centralizar toda la información. Por lo tanto, le mencionamos a Arturo, que fue el que trató de ayudarnos abriendo más páginas de otros estados para a ver si más personas estaban interesadas. Le queremos pedir que, dado que él tiene la administración de esas páginas, las dé de baja o les cambie de nombre y no se mencione SciGuides. Únicamente vamos a tener una sola página oficial, la de siempre, y una que es llamada Movimiento SciGuides México, oficial, para que todos entre nosotros tengamos la administración y nos automoderemos de la información que va a salir ahí, porque ahora debe ser un poco más detallado lo que veamos escrito en nuestras páginas, porque en México está sucediendo algo muy, muy relevante. Hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna pregunta o alguna duda al respecto. No, por lo pronto no. Bien, entonces todos los coordinadores presentes están de acuerdo y me gustaría saber la opinión de Arturo, que tiene la administración de estas páginas. Si no hay ningún inconveniente, vamos a centralizar toda la información Todos los coordinadores vamos a tener acceso a esta página oficial de Facebook y todas las demás páginas todas las demás páginas de Facebook las vamos a cerrar para que no se distorsione información de que haya varias páginas abiertas por extraños que no pertenecen al movimiento y que pueden malinterpretar la información que manejamos. Así que, Arturo, ¿estás de acuerdo? Vamos a redireccionar a la gente exactamente, todo a la página oficial. Todos los coordinadores vamos a tener administración, por lo tanto podemos postear cosas ahí para que ahora la gente no haga preguntas en Facebook, sino se meta al foro de cada estado, los contacte ustedes y se empiecen a hacer proyectos como es la intención del movimiento Zeitgeist. A ver, pues a mí me parece correcto, me parece muy, muy prudente. Yo creo que deberíamos de disponer de cierto tiempo para hacer eso, para ir dirigiendo a los contactos que ya están en las páginas que están activas ahorita, irles pasando la información, jalando para allá. No sé si estoy bien o hay algo que corregir. No, está correcto. Vamos a hacer los que ya tengamos contactos o amigos, mandarlos como invitación a que visiten la página oficial. Cada uno de estos lo puede hacer, también cada uno de nosotros los puede aceptar para centralizar la información, para que empiecen a usar el foro cada vez más. También dentro de poco vamos a hacer un protocolo de cómo manejar el Facebook, es decir, que posteemos, por ejemplo, solo 5 coordinadores nada más en un día, porque si no se pierde mucha información relevante cuando se ponen mucha información una tras otra, entonces hay que manejarlo adecuadamente para que se lea esa información. Y con respecto a lo que me menciona Arturo de dejar Quintana Roo, ya lo hemos platicado y parece que llegamos a un consenso. Tiene que estar centralizada toda la información, porque estoy de acuerdo que Quintana Roo es un capítulo que está creciendo mucho, pero también lamentablemente se están manejando información que no es relevante para el movimiento, no verificable, como cosas de, se pueden interpretar como conspiraciones, y no queremos ser tachados de esa manera. Por lo tanto, lo correcto es que cerremos todas las páginas Facebook y nos enfoquemos todos los coordinadores a una sola, e incluso tratar de manejar que todo se haga a partir del foro y los correos de cada coordinador. Yo entiendo perfectamente, Arturo, que hay mucha gente interesada, pero afortunadamente, como tú tienes contacto con ellos, puedes invitarlos a la página oficial y en ninguna manera se pierde. En poco tiempo, quizá en menos de un mes, las personas van a empezar a acostumbrarse a contactarnos por el foro o contactarnos por correo o hacernos preguntas por el mismo Facebook uno solo. Entonces, no... va a pasar solamente cosas positivas si lo centralizamos. Bueno, entonces parece que llegamos a un consenso, la mayoría de los coordinadores. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo. Exactamente, debemos suprimir la página, la palabra Zeitgeist, para que no seamos interpretados de diferentes maneras, y todo se va a focalizar a una sola. Y podemos seguir haciendo lo que ya hacíamos, porque todos tenemos administración de esa página. No, no creo que hay que interpretarlo así, Arturo. No hay ningún trabajo tirado porque vas a canalizar a la página oficial. Entonces, dado que todos estamos de acuerdo, debería de ser así. Eso es una buena opción, Arturo, pero dado que aparece tu nombre, eso es muy relevante. Si aparece algo extraño y la gente lo asocia con que eres coordinador del movimiento Zeitgeist, creo que regresaremos al mismo problema. Así que la mayoría estamos de acuerdo que se centralice, a menos de que nos expliques exactamente cuál sería la intención de hacerlo únicamente Quintana Roo o solo. Sí, eso estoy de acuerdo, pero se va a hacer a partir del foro del movimiento Zeitgeist. También dentro de poco se está haciendo una plataforma internacional y una plataforma nacional para que sea autogestivo. Y obviamente todo lo que hacemos a coordinación a nivel local se sigue haciendo por medio de correos, por medio de juntas como esta. Entonces, no se pierde de ninguna manera la interacción con los coordinadores, de hecho, va a ser más intensa. De hecho, déjame comentar algo. Aparte del foro que tú comentas, Daniel, hay aplicaciones en las que ese mismo foro lo podemos conectar a la página de Facebook. Entonces, todos los administradores vamos a poder checar ese foro desde Facebook. Entonces, a ese foro, pues obviamente se le va a dar como sus espacios locales por ciudades, porque pues esa es la idea, ¿no? Que cada quien digamos lo mismo, pero cada quien en el lugar en el que vive, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún problema en que nos pasemos para allá, Arturo. Ya te iremos contando las aplicaciones que se nos han ocurrido y pues seguramente pues, toda la gente de Cancún que está involucrada pues nos ayudará a mejorar esto. Claro, lo que queremos es que la gente nos vea como algo unido, como que no hacemos cada quien activismo aparte, sino que todos estamos en el mismo canal difundiendo cosas positivas. Es aquí por lo que tenemos que tener cuidado en difundir cosas, incluso esto me gustaría que quedara claro, únicamente las cosas que se pueden postear en el Facebook son cosas que se puedan probar por medio de artículos, por medio de artículos de periódico, por medio de documentales. La referencia clara es el tipo de artículos que aparecen en el blog latinoamericano y cualquier referencia que tenga validez real, trataremos de hacer opiniones subjetivas basadas solamente en nuestra intuición para que la gente vea que hablamos de cosas en serio. Los temas locales se pueden tratar en juntas como esta que estamos haciendo. Por ejemplo, hemos tenido juntas en Sky, en OVO. Eso no interfiere porque cada coordinación es autogestiva y ellos toman sus decisiones de los proyectos que van a hacer. Las reuniones que vamos a hacer solamente debe cada 15 días o cuando convoquemos los puros coordinadores para ver si hay alguna anomalía o algún tipo de problema o alguna opinión. También todos, la mayoría tiene ya el enlace que he pasado sobre los reportes. Esto es importante simplemente para yo dar el reporte, ahora se va a hacer es por escrito a nivel internacional y saber quién está trabajando y qué más necesitamos hacer. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna sugerencia más. Bueno, estamos esperando a Daniel Ibarz para ver si si deja aquí grabado que se quiere hacer cargo del capítulo en Guadalajara, porque no hay información de lo que se realiza, por lo tanto necesitamos a alguien que nos esté informando de lo que se hace, y él se quiere hacer responsable, pero aún no ha llegado. En Aguascalientes, no se encuentra aquí el coordinador de Aguascalientes, pero al menos él tiene comunicación, intenta trabajar y hacer lo que se pueda en Aguascalientes. Recordemos que todo esto es voluntario y cada quien hace lo que puede, pero tenemos que tener una línea y ser estar motivados para hacer cosas, como el Sacred Media Festival. ¿Nos lo puedes escribir si gustas, New Dawn? No te escucho muy bien, quizá lo puedas escribir. Nos pregunta Arturo si él puede escribir en su información en su muro personal. Claro, no creo que se interprete como una restricción para que cada quien haga su vida personal. Sin embargo, hay que estar muy muy consciente que no queremos ser tachados de subversivos, y poner cosas que no se puedan verificar es un riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que ponemos, y que nada de esta información parezca que queremos agredir a alguien, o que estamos dispuestos a hacer algo más allá. Solamente es difusión cultural, tratamos de cambiar los valores de las personas, así que en eso nos vamos a enfocar. Más bien, te refieres a cuestiones subversivas, más que no se puedan verificar o sí, porque hay cosas que son definitivamente verificables y son subversivas, ¿no? Exactamente, pero la sugerencia es que hablemos de la estructura del caso, no sé si se entienda eso, y más que de personajes. Esa información viene en nuestro foro, en el primer enlace que se llama Agenda de Difusión Activista. Ahí explicamos los lineamientos en los que nos guiamos. Nosotros no estamos en contra de ninguna corporación, de ningún gobierno, en contra de nada, sino en pro de. Por lo tanto, aunque sucedan cosas muy graves, tienen que ser basadas en algún libro, algún documental o alguna nota periodística que exista realmente. Algunas cosas son subversivas, pero trataremos de no mencionar cosas específicamente de México a menos de que sean demasiado relevantes. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si el sector salud aprobó una ley para no dar seguridad social, es obviamente que es relevante. Pero si dice que dan que una farmacéutica se está haciendo de dinero al vender cierto medicamento y solo es una especulación, no podemos poner algo así, mucho menos que mencione algún tipo de líder político en nuestro país. Por lo tanto, no tenemos que hacer difusión de lo que ya existe, porque es desagradable para la gente escuchar más verdades, más cosas. Pensemos en las creencias de las personas. La gente no escucha a las personas negativas. Bueno, en realidad la gente no le gusta la verdad a la gente, porque la verdad es desagradable, ¿verdad? Lo que les gusta es la fantasía, sea bueno o sea una realidad buena, aunque sea una fantasía, pero le gusta lo bonito, ¿verdad? Entonces por eso puedes pararte enfrente y decir estupideces, y si es una fantasía linda, te la van a creer y se van a ir por ahí, ¿verdad? Sí, pero el movimiento Zeitgeist se enfoca en hablar de cosas verificables, por eso utilizamos el método científico, y cuando hacemos un tipo de información nos referimos a alguna estrategia científica, alguna estrategia social para mejoramiento de la sociedad. Esto es lo que tenemos que enfocar nuestro esfuerzo. Le recomiendo a los personas nuevas aquí en el movimiento revisar constantemente el blog latinoamericano, porque debemos entender que si hacemos lo que hacen todos los otros movimientos, ellos están para eso. Nosotros tenemos que hacer algo diferente. El grupo Greenpeace, el grupo Anonymous y Proyecto Censurado y Wikileaks y muchos más, es suficiente en el mundo como para que seamos algo así. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo en cuál es la política del movimiento Zeitgeist. Pero lo que te digo es que la psicología de las masas es así, ¿verdad? La cosa es que les pintes algo bonito, sea verdad, sea científico, sea no, siempre se lo van a creer, ¿verdad? O bueno, quieren creerlo porque se oye mejor que la realidad, ¿verdad? Bien, pero bueno, el tema del que estamos hablando hoy, dejemos un poquito de lado la sociología. Nosotros únicamente estamos tratando de difundir cosas verificables para el bien de la sociedad y no criticamos, sino damos propuestas. Totalmente de acuerdo. Mira, es un poquito difícil, ¿verdad? Estar hablando a la gente sobre las cosas de Zeitgeist. La gente quiere ver acciones, la gente quiere ver propuestas reales, tangibles. Entiendo, ¿verdad?, que la psicología de la gente muchas veces le gusta lo extraordinario, fantasía, como dice ahorita el amigo, ¿verdad? No sé si podemos enfocar el movimiento también sobre algo tangible, digo, algún invento que se sepa que está trabajando, digo, hacerlo nosotros mismos, demostrarlo a la gente junto con el mensaje para que vean que no nomás es el estar hablando y estar difundiendo esto, sino hechos que sean palpables por ellos mismos para que puedan sentirse pues a gusto con el movimiento y haya más participación, no sé. Bien, este tema ya está bastante discutido en el grupo de tecnología. Entonces hay grupos que se están dedicando a este tipo de avances para mostrarle al mundo que se puede hacer. Sin embargo, nuestro movimiento es cultural. Debemos entender que las personas desesperadas que quieren algo rápido y tangible es solo un tipo de personalidad. Hay al menos una docena de diferentes estilos de personalidad y eso es les gusta a un grupo específico de personas. Normalmente estas personas prefieren los resultados y no empezar a hacer algo. Por lo tanto, vamos a enfocar casi todo nuestro esfuerzo en tratar de infiltrarnos en la sociedad, a cambiar sus creencias, porque no tenemos la infraestructura, dado que es un movimiento de voluntariado, aunque aquí hay muchos científicos, carecemos de recursos para lograr algo tan grande, masivo. De hecho, voy a dar la recomendación. Este tipo de sucesos tangibles como los que estamos mencionando ya existen desde hace muchos años. Uno de ellos se llama el movimiento permacultural. Tiene más de 30 años haciendo cosas tangibles para que vea el ser humano que se puede vivir autosuficientemente y de manera sustentable y digamos feliz. Por lo tanto, esto tampoco es la misión del movimiento Zeitgeist. Haremos proyectos a nuestro alcance para difundir, para que la gente vea que es posible organizarse, educar y renovar los valores. Esa es la misión principalmente. Aunque obviamente hay muchos inventores, muchos descubrimientos que se pueden llevar a cabo, aún todavía no, el movimiento Zeitgeist Internacional no tiene la infraestructura y dado que nos basamos en voluntariado, no tenemos el capital para hacer algo más relevante de lo que ya existe en otros movimientos como el permacultural. Correcto, entiendo perfectamente el punto. Okay. Bueno, vamos a terminar con esta grabación y vamos a resumir. Vamos a centralizar toda la información a una página Facebook y nos vamos a concentrar en documentos de preferencia científicos que avalen lo que tendríamos que hacer desde hace decenas de años o ahorita podríamos hacer ya para alcanzar una economía basada en recursos. Que pasen muy buenas noches y esperamos que todos asistan a nuestro Zeitgeist Media Festival en los próximos días. Buenas noches a todos, se quieren despedir. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos, buenas noches. Que descansen.